Llevaba tiempo sin verte. Mucho ha cambiado en verdad, pero las ganas de tenerte, baby, esas siguen igual. Qué bien te ha caído el tiempo. Siempre brillo, pero ahora más. Siento que perdí mi tiempo buscando en otras lo que tú me das. Sé que no estaba en mi plan. La combinación perfecta.